hace ya tanto tiempo que estoy bebiendo por aquella mujer que dio el mal pago. Sirva más, cantinero, sirva trago, yo me emborracho porque me estoy muriendo. Hace ya tanto tiempo que estoy bebiendo por aquella mujer que dio el mal pago. Sirva más, cantinero, sirva trago, yo me emborracho porque me estoy muriendo. Yo siempre seguiré aquí borracho recordando el amor de las mujeres. Y aunque borracho, siempre soy tan macho, no me dejo dominar de los placeres. Cuando se ve querida, finge a uno si busca al otro lado. ¿Cómo hacer para atormentarle la vida mintiendo a uno con otro bien amado? Cuando se ve querida, finge a uno si busca al otro lado. ¿Cómo hacer para atormentarle la vida mintiendo a uno con otro bien amado? Y yo les digo a todos mis amigos, no se dejen llevar por un querer. Yo estoy contento, todos son testigos, que una ingrata no me hizo padecer.